a la conversión de documentos también, del tema de los que son los archivos PDF. Y hoy viernes visita nuestra localidad Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Marín hará una visita institucional a MOVEX a las 4:30 de la tarde, con asistencia de representantes de Asopiel, la Escuela de Artesanos y MOVEX. Posteriormente, a las 6 de la tarde, inaugurará la sede del Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique, situada en la Avenida de los Callejones, número 18. Y también hoy continúa la tercera semana de la diversidad que organiza el colectivo Avanza LGTBI con una nueva jornada en la que sus actividades girarán en torno a la fobia en general y a la LGTBI-fobia en particular. A través de su perfil en las redes sociales se publicarán a partir de las 6 de la tarde una serie de vídeos didácticos y parte del documental Homofobia, diario de las víctimas, emitido en 2016 y en el que un ubriqueño es protagonista. A las 7 de la tarde compartirá la recomendación de la película Call Me By Your Name y a las 8 el vídeo Pro Visibilidad del artista ubriqueño Zarba Barroso. En otro orden de cosas, la Fundación López Mariscal ha colaborado en la puesta en marcha de la Asociación para la Salud Emocional y el Bienestar Mental Sevital, que se presentó ayer de manera oficial en Sevilla. El objetivo que persigue esta nueva asociación es el de contribuir a cerrar la brecha existente en la atención en materia de salud emocional y bienestar mental. El próximo mes de julio comenzarán 6 programas de atención psicosocial a menores, mujeres, mayores, personal sanitario y familias, entre otros. A esto hay que añadir un email de atención a la ciudadanía en materia de salud emocional, info@sevital.org, y un programa de ayuda al trabajador. Sevital presta estos servicios psicosociales solidarios a colectivos, asociaciones, fundaciones, organismos, instituciones, empresas, población general y población diana en particular. En el caso de Ubrique, lo hará a través de la Fundación López Mariscal. Escuchamos al presidente de Sevital, José Antonio Galiani. Sevital es y nace para prestar servicios psicosociales solidarios en materia de salud emocional y bienestar mental a asociaciones, a fundaciones, a instituciones, a empresas, a la población en general y población diana en particular. Es una asociación que presta servicios psicosociales. Esa es la clave de Sevital. Vamos a tener 3 acciones psicosociales. La primera acción consiste en 6 programas psicosociales. El primero será un programa para alumnos de educación secundaria donde trabajaremos su gestión emocional para que no sea un impedimento a la hora de llevar a cabo su rendimiento académico. Date cuenta que la población de adolescentes, sobre todo de educación secundaria, tiene muchos problemas emocionales que dificultan su rendimiento escolar. Este programa que vamos a llevar a cabo va a hacer que estos adolescentes aprendan a autodirigirse, a autogestionarse, para que esas habilidades mentales que van a aprender se conviertan en un desarrollo y en un potencial académico de mayor nivel. El segundo programa es para padres y madres que presentan en su casa violencia filioparental por parte de sus hijos. La violencia filioparental es la violencia que reciben de los hijos hacia los padres. Violencia física, violencia emocional, violencia verbal. Entonces vamos a establecer un programa para dar herramientas a esos padres y a esas madres para la gestión de esta situación. El tercer programa está destinado a los mayores de 65 años. Bien sabes que ahora toda esta pandemia les ha hecho tener una privación de lo que es sus factores psicosociales, sus salidas, sus reuniones, etcétera, un confinamiento. Y eso es absolutamente aterrador para los mayores porque pierden funciones ejecutivas como memoria, atención, capacidad espacial, orientación. Entonces ese programa, a través de una plataforma toda telemática, con un móvil, un mayor de 65 años puede ayudarle a mejorar ese deterioro cognitivo que se haya podido producir durante todos estos meses. El cuarto programa es destinado a los sanitarios, a las residencias, a los cuidadores, a aquellas personas, a esos héroes que han sufrido y que ahora pues tienen esa, ¿cómo se llama?, traumatización secundaria, así como consecuencia de esas circunstancias. Vamos a ayudarles para mejorar esas alteraciones psíquicas que se hayan ocasionado por esta crisis sanitaria. El sexto es un programa de gestión del duelo. Muchísimas personas no han podido despedirse de sus seres queridos durante este confinamiento. Nosotros vamos a ayudarle a que ese duelo no se convierta en patológico y poder hacer último de los 6 programas es de ayuda psicosocial para familias monoparentales maternas. El 80% de las familias monoparentales en España son de madres, de madres con hijos. Y esta situación hace que a veces, bueno, pues tengan dificultad para afrontar la realidad emocional que significa, pues, criar en solitario a varios hijos con una conciliación de su trabajo, etcétera. Entonces vamos a ayudar a las familias monoparentales maternas. Esto sería la primera acción. La segunda acción, un email de atención a toda la ciudadanía de Ubrique, donde pueden consultar cualquier cuestión que tengan dudas en materia de salud emocional y bienestar mental. El propósito es proporcionar ese soporte para que puedan atenderse las circunstancias de su vida donde tienen o generan un malestar a causa de cualquier cuestión. Este email es ya info@sevital.org. Repito, info@sevital.org. En ese email, en info@sevital.org, pueden hacernos llegar cualquier consulta referente a cualquier duda que tengan en salud emocional y bienestar mental, y nuestros profesionales de la asociación le responderán en un plazo de 24 horas. Y el último, y me parece quizás el más ambicioso, es un programa de ayuda al trabajador, a la trabajadora. Todas las empresas de Ubrique que así lo deseen podrán disponer de forma totalmente altruista y solidaria durante todo el año 2020 para que esos trabajadores que están volviendo a esta nueva normalidad y que puedan tener una afectación a nivel psicológico o emocional reciban esa atención, esa prevención para el desarrollo, para que no se desarrollen patologías a estos niveles. Cambiamos de asunto. La Confederación de Comercio de Andalucía ha reivindicado a las autoridades nacionales y autonómicas una reordenación de los periodos de rebaja que permitan el equilibrio entre grandes y pequeños en el sector comercial. Para este colectivo, volver a regular los periodos de rebajas es establecer unas reglas de responsabilidad social y económica que permitan competir en pie de igualdad a pequeños, medianos y grandes comercios y no solo atender a las demandas de los últimos. En un comunicado remitido a este medio por la Confederación de Comercio de Andalucía, se afirma que el periodo tradicional de rebajas de verano, que se inicia en unos días, supone una oportunidad para los comerciantes de recuperar parte de las inversiones realizadas en la compra de productos de temporada primavera-verano, las cuales no se han materializado en ventas en los últimos meses. En un escenario en el cual las compras por impulso se han limitado, continúa la nota de prensa, el sector textil observa con incertidumbre el comportamiento de un consumidor reeducado en su comportamiento de consumo con motivo del confinamiento. Si a las anteriores circunstancias se unen las incertidumbres económicas y sanitarias, las expectativas de bajada media de las ventas del sector se sitúan en aproximadamente un 40% en el ejercicio 2020. Por todo ello, los representantes de los comerciantes andaluces se unen a todas las voces que vienen reivindicando que, en la nueva normalidad, se abandonen las viejas fórmulas de la liberalización de horarios y rebajas que, en exclusiva, benefician a las grandes multinacionales. Por último, la Confederación de Comercio Andalucía ha lanzado un mensaje a los consumidores andaluces pidiéndoles que, ante igualdad de productos y precio, se decanten por el comercio de proximidad, dada la trascendencia que tiene el sector para la economía y el empleo en Andalucía. Por otro lado, la Asociación Protectora de Animales Zarpitas ha organizado para esta tarde una clase solidaria de yoga que tendrá lugar en el campo de fútbol 7, anexo al pabellón polideportivo a partir de las 8 de la tarde. En esta actividad, en la que colabora el Ayuntamiento de Ubrique y en la que se respetarán las medidas de seguridad vigentes, se podrá participar con un donativo de 5 euros que irá a beneficio de la Asociación Zarpitas. Recordemos que la ITV móvil para ciclomotores estará en Ubrique el próximo lunes 29 de junio en horario de 9 de la mañana a 12 y cuarto del mediodía, permaneciendo ubicada en la explanada situada junto a la Plaza de Toros. Los usuarios deben ir con cita previa, llevar mascarilla sin válvula y pagar con tarjeta bancaria. La cita previa se puede solicitar a través de la web www.itvcita.com y del teléfono 959 99 99 99. Y ya en deportes, hoy viernes tendrá lugar el sorteo del cofre VIP para dos personas organizado por el Ubrique Fútbol Sala Femenino, que en un principio estaba previsto para el 27 de marzo y que fue aplazado. Todas aquellas personas que adquirieron papeletas para entonces podrán optar a este sorteo, en el que resultará ganador el poseedor de la papeleta cuyo número coincida con las tres últimas cifras del agraciado en el sorteo de la 11. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.